7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. A todos los oyentes de la M740, esto es Radio Rebelde, a las 11 y 12 de la mañana. Yo no sé, estoy viendo bien, 30 grados ya. Bueno, llegamos a los 30 grados en este programa que es No nos queda otra, y también en toda la República Argentina. Esta mesa se está conformando de a poco, esperando por la llegada del No se puede hacer más lento, Mago Santiago, para la conducción. Tomaremos, no te digo las riendas, pero al menos las espuelas por unos minutos hasta que pueda unirse a nosotros. Voy a empezar a saludar a la mesa. Hola mesa, ¿cómo estás? Y también voy a saludar a Api Matías Zvora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Ah, no, usted puede seguir hablando solo, ¿no? No me preguntó cómo andaba. Sí, me gustó. Estoy bárbaro. Estoy, la verdad... Está bronceado. Estoy asombrosamente sorprendido por nuestro presidente, la verdad. Lo admiro, es un tipo muy hábil y tiene un equipo... No sé si el mejor de los últimos 50 años, pero 40 seguro. Usted está hablando del equipo del Club Atlético River Plate. Claro. Muy bien. Yo, allá me parecía, como hay tantos presidentes, vamos también a recibir en el aire y también en esta mesa, este estudio, los mayores de la Radio Rebelde, a Alex Kodrich. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Bien, te agradecemos poder venir en estos días tan dispares. Sí, está bien. Hubo que acomodarnos un poco, pero bueno, siempre es bienvenido el aporte de Alex. Y siempre la injusticia. Usted siempre me trae gente con mucho pelo. Lo hace a propósito, ¿no? No, pero esto es radio, no aclare que oscurece. Claro, incentiva la magia de la radio. La desigualdad. Alex era un la señor. Desigualdad que hay en el estudio mayor. No sé cuáles son los menores, los estudios menores, porque usted dice estudios mayores. Los estudios menores están allá atrás de Mabel. Ah, okay. Ahí ves que ella guarda ahí la yerba, el mate, todo eso que a vos tanto te gusta. Dicho sea de paso. Ah, estás mangueando ahí ya. Ahí está. Bueno, está no, bien. No, Mavi. Yo soy muy prolijo. Hablando de mate, queremos recordarle a nuestro oyente Julia Santelmo, vamos a estar llamándola hoy. Finalmente hemos logrado obtener lo que hace tanto tiempo hemos sorteado. Le pedimos mil disculpas por la demora. En realidad lo que teníamos que hacer era encontrar la fábrica, muy linda la fábrica de Solar Mate, después vamos a dar un poco más de detalles. Muy prolijita. Muy lindo el mate, el termo. Ajá. No viene con mate, viene con un termo. Se puede usar como termo común, está muy interesante. Sí, sí, el café, agua, sí, lo que quiera, no sé, té. No había pensado meterle café. Tereré. Tereré. Tereré también, no, sí. No, pero calienta o enfría también. No, si lo mantenés cerrado, claro, mantiene la temperatura. Hace lo que vos le digas. No, está bárbaro. Genial, o sea, le hablas y te contesta. Por muy bueno, muy bueno. Le falta pilas nomás, pero no hace falta porque es solar. Claro, así que pronto vamos a estar llamando a Julia para hacer entrega de su premio. También puede ser que ella nos visite. Y vamos a empezar un poco con un picado de noticias. Más que picado, son noticias bastante complejas, enteras. Picantes. ¿No? Ayer vimos una pequeña votación en el Congreso que, entre humo, ahí, porque acá ahí tenemos ciertas teorías, entre el humo de político, dejó pasar otras cuestiones por atrás, ¿no? También. No vamos a restar la importancia a la reforma de la ley de riesgo del trabajo de, no, que, no, que se votó ayer, que en realidad va contra los trabajadores. O sea, volvemos a la tablita. Espere, me está confundiendo. Claro, a ver. ¿Cómo es esto? O sea, cuando un trabajador se accidenta, recurre a una tablita con un porcentaje de discapacidad que le queda permanente o temporaria, y en base a esa tablita cobra. Ah, pero, interesante. ¿Quién hace la tablita? El dueño de la tablita. Ese es uno de los tantos problemas de esta ley. Martínez de Hoz. Exactamente. Exactamente. Sí. Exactamente. Está bien. Yo pensé que usted piensa que Martínez de Hoz es el único que conocemos, ¿no? No. Hay varios. No, sí. Y hay varios Martínez de Hoz, además, y aún, ¿no?, siguen en, por ejemplo, el Ministerio de Economía. Hay un Martínez de Hoz y en otros tantos lugares públicos, o sea, ministerios públicos. Por las plazas, por esos lugares. Caminan. Las plazas, los bancos, sí, ya que estamos hablando, o sea, de bancos. No se olvide que el primer Martínez de Hoz fue uno de los financistas de la campaña, de la mal llamada campaña del desierto, ¿no? Que, bueno, ahí empezó la dinastía Martínez de Hoz. Ahí empezó el asunto. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que la... Ahí llegó. Ahí llegó el mago. Ajá. Mire, iba a tirar el resultado de la votación. Si quiere lo puede leer usted, mago, que maneja muy bien los números también. Bueno, lo mataste. No, él maneja muy bien los números. Es un mago. ¿Cómo le va? Sí, lo mate. Bien, muy bien. Está respirando usted, dele, mago. Dele, por favor, que yo vengo de subir las escaleras. No puedo leer nada todavía. Continúa, acomódese y le cedo el... No le digo el mando porque jamás lo tuvimos, pero... Ajá. Por ahí anda. Las espuelas. Vamos a recordar a los oyentes entonces que se aprobó ayer la flexibilización de la ley de riesgo de trabajo. Ajá. Vamos a definirla así, se aprobó por 88 votos positivos, o sea, negativos para los trabajadores, positivos para destruir la protección hacia ellos, 22 negativos y, sorpresivas o no, 44 abstenciones. Ajá. Y ausencias. ¿Cuántas abstenciones, no? ¿Cuántas, sí, abstenciones? 44. Más abstenciones que los votos negativos. Que casualmente corresponden al Frente Renovador o al PJ. El Frente Renovador, el PJ Injusticialista. El Partido Injusticialista. El Partido Injusticialista y algunos aliados también por ahí pululando. Lo que sí queda claro es que y esto a través de todo el programa vamos a poder hablarlo. Mientras estaba cerrando la votación... ¿Se estaban yendo? Sí. Hubo un pedido de tomar la palabra y la diputada Camaño aclaró que porque... O sea, a razón de haberse enterado todo el cuerpo político allí presente, sí, de la rebaja de las jubilaciones y otras... Sí, sí. ¿Qué rebaja? Fue... Bueno, menos mal que se indignó, te digo. Se indignó y dijo, nuestro bloque se va a abstener. Ah. Y prontamente... Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahora la rosca. Ahí llegó el mago, vamos todavía. Ahora sí. Sanguchito Bocio siguió también en esa tesitura. Ajá. Día de cosas raras ayer. Se puso duro el Frente Renovador y Carrió fue a trabajar. Imagínese. ¿Sabe que Carrió levantó el dedo también ayer? Sí, y dijo... ¿Sí? Y dijo, no sé, que algo así de... No, bueno, tampoco sabemos. No, sí, lo que... Un minuto antes de la votación dijo, hay una ley ahora nueva. Ahí de... está pasando algo acá raro y yo quiero que esto se clarifique. Por las dudas no lo vamos a votar. Así, en estos términos, en términos mediáticos, pero en el Congreso de la Nación fue esto. La Banelco. Bueno, perdón. Mago, me estoy a punto de ir. Si quiere, usted puede mandar un tema y arrancamos ya con una nota. No sé qué le parece. Bueno, cómo no. Solo decir que está bien esto, porque estamos cambiando, que se terminó este país donde los albañiles se tiraban de cabeza desde el piso 12 de un edificio que estaban construyendo solo para cobrar el seguro de la RT. Se terminó ese país donde los trabajadores, imitando a Luis Ignacio Lula da Silva, se cortaron cortan los dedos con el torno para cobrar del RT. Ajá. Se acabó, viejo, el curro de los derechos humanos y se acabó el curro de los trabajadores que se lastiman y pierden sus por ahí sus extremidades o la vida, como pasó la semana próxima pasada con un trabajador de los colectivos que fue aplastado por el colectivo cuando se le cayó el cricket. Uh-huh. Y todo lo hizo, ¿sabe para qué murió ese hombre? Murió intentando cobrar el seguro del RT, no es que murió de un accidente. Los trabajadores se piensan que los argentinos somos tontos. Y Mauricio Macri vino a terminar con esa tomada de pelo que nos estaba haciendo la clase obrera a todos los argentinos, por eso la flexibilización de la ley que regula las RT, que además todos sabemos que daban pérdida. Por eso del 2015 al 2016 aumentaron sus ganancias, claro, en términos patrimoniales. Así que muy contentos. Hay 5 RT de punta, de las cuales 3 son los dueños de los bancos, ¿no? Bueno, claro. Vale aclarar. Tal es el caso de RT Provincia Seguro. Digo, por favor, nunca tengas un accidente de trabajo y te manden ahí, porque es preferible curarte solo entablillándote con una rama de un eucalipto que encuentres en la calle. Son las 11:20. Uh-huh. Y acá Pablo, que está como ordenando este despelote, de que parece que como quedaron como los dados de la generala, nos dice que es momento de escuchar un poco de música en las 7:40. Ajá. Pasaron solo 3 meses y empezó a gatear. No lo aguanta ni su abuela, ¿quién lo va a parar? Y a la hora de la siesta se iba a descansar con alguna de las primas, ¡qué felicidad! Malo harán, malo harán, cuando vas a escarmentar. Pasarán más de 1000 años, muchos, muchos más. Empezó a marear con las cosas que tomaba allá en la ciudad. Y la historia no termina, sigue hasta el final. No lo paran ni que venga de la federal. Malo harán, malo harán, cuando vas a escarmentar. Pasarán más de 1000 años, muchos, muchos más. Malo harán, malo harán, cuando vas a escarmentar. Pasarán más de 1000 años, muchos, muchos más. Bueno, volvemos. Son las 11 y 24, casi 25 minutos. En el aire de No Nos Queda Otra, acá en Radio Rebelde, AM740. Y estamos en comunicación, ni más ni menos, que con el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria PJ Nacional y Popular de La Plata, Guillermo Nanocara. Guillermo, muy buenos días. Acá Santiago Mouradén y todo el equipo de No Nos Queda Otra te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, pero vimos unas imágenes ayer de una enorme movilización que se produjo a la Casa de Gobierno de la provincia y queríamos conversar con vos para saber un poco de qué se trata, quiénes fueron los que se movilizaron y qué es lo que estaban reclamando. Mirá, fue una movilización de más de 5.000 productores agropecuarios. La ciudad de La Plata tiene el cordón florifrutícola que va hasta el municipio de Varela, donde se produce la mayor cantidad, digamos, de productores hortícolas del país se encuentran en esa región. A partir del temporal del 5 de febrero, que azotó la región, bueno, hubo pérdidas fenomenales. La mayoría, el 80%, son pequeños productores, quienes hacen un esfuerzo fenomenal para invertir todo lo que se tiene que poner en juego a la hora de producir los alimentos, ¿no? Y obviamente han perdido más del 80% de esa inversión en función del temporal. Y lamentablemente la acción, o mejor dicho, la inacción por parte del gobierno provincial y municipal, bueno, llegó a esta situación de conflicto donde no les quedó otra que salir a la calle, mostrar su demanda y esperar si a partir de esto se genera una respuesta de resolver el problema, digamos, ¿no? Porque la verdad que no es un problema solamente para esta familia de pequeños y medianos productores, sino que para la región en su conjunto, porque nada más y nada menos que son los productores de los alimentos, con lo cual en este momento está en juego la totalidad de la cosecha, y eso son pérdidas millonarias que la van a terminar pagando todos los vecinos, porque después empieza la carestía, la carencia y la carestía de los productos en la verdulería y en los distintos comercios, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? Alex Kodrick te habla. Quisiera preguntarte, ¿de qué productos, qué gama de productos estamos hablando? Lo que se dice, digamos, la verdurita, ¿no? Lo verde, lechuga, bueno, zapallito, y después las que son más intensivas en términos de riego, el tomate y los pimientos, esos se producen, digamos, adentro de los hibernáculos. Claro. Que fueron destruidos, ¿no? Arrasados por el temporal, y hoy con este sol, digamos, de estos días así de calor y sin la falta de riego, porque a partir del temporal, además, se cortó la luz recién ayer se restableció, y no en su totalidad, el servicio de electricidad. Eso significa en estas zonas que son electrointensivas, porque el agua, las bombas salen a partir de la luz, bueno, no hubo riego, y encima con la rotura de los hibernáculos, estos calores están quemando literalmente los tomates, los pimientos y demás, y bueno, eso pone, insisto, en riesgo la totalidad de la cosecha, si ya que se ha perdido una parte muy importante de la misma. Claro. De modo que, la inacción del gobierno de la provincia de Buenos Aires no solo afecta directamente a los medianos y pequeños productores, sino que indirectamente va a terminar afectando al conjunto de la ciudadanía en el impacto en precios finales de los productos. Sí, por supuesto. Mira, lo que están pidiendo los productores concretamente tiene que ver con subsidios directos. Claro. Para tomar una dimensión, en una crisis muy baja en términos de cosecha del año 2015, gobierno nacional en ese momento, con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, tuvo una intervención directa en términos de subsidio, de compras de maquinarias comunitarias. La mayoría de los productores están asociados en cooperativas o asociaciones ONG, que obviamente tienen un sistema solidario de apoyo permanente. Pensemos que es una producción cuya rentabilidad es muy baja, digamos, ¿no? Por eso también se están retirando muchos de los productores de la tierra, y eso lleva a la concentración de la misma. Es más, esta falta de respuesta, es decir, la respuesta que se les dio es alrededor de un rollo y cuarto más o menos de nylon para los hibernáculos, para restablecer los hibernáculos, lo cual parecería un mal chiste, digamos, una mala burla por parte del gobierno provincial ante esta situación. Si no fuera porque en realidad muchos sabemos que funcionarios de distinto del Ministerio de Agroindustria, digamos, y otros actores del gobierno provincial, lo que buscan es en zonas como El Peligro, que son localidades de acá de la ciudad de La Plata, generar barrios privados, o sea, tener otro tipo de inversión en términos inmobiliarios y retirar de esta forma a los productores por asfixia del terreno. Entonces, a la inclemencia del tiempo se le suma una negativa por parte, insisto, a la gobernadora Vidal no se hizo presente en ningún momento. Los funcionarios provinciales han sido subsecretarios del Ministerio de Agroindustria, nunca ni siquiera las primeras figuras de los ministerios. Y la respuesta del intendente Garro es, y plantea que la pérdida se establece en 300 millones más o menos de pesos, hay números más grandes por otro lado, pero la solución que plantea es un fondo solidario de 40 millones y encima en un sistema crediticio, que es desconocer la realidad de estos productores porque no tienen capacidad de acceso al crédito, no es que es una cuestión de querer o no querer, están imposibilitados de hacerlo, con lo cual, insisto, al temporal se le suma la falta de capacidad o te diría yo ya la intencionalidad por parte de los funcionarios públicos de no dar ningún tipo de solución concreta. Hay como una doble valencia, ¿no? Para las grandes empresas más importantes. Si usted vino de Italia y puso una empresa que se hizo multimillonaria con el Estado, se le condonan las deudas y el Estado le regala dinero. En cambio, si usted pertenece al sector cooperativo o a las pymes que producen alimentos para los argentinos y lo agarra la inundación, bueno, a la buena de Dios, ¿no, Guillermo? Bueno, 90.000 millones de transferencia a partir de levantar en las retenciones a los grandes productores agropecuarios y una solución, un parche de 40 millones frente a una debacle que hoy estaría costando alrededor, esto ya por ingenieros de la Facultad de Agronomía de la Ciudad de La Plata, más de 500 millones. ¿Cómo será la falta de previsión para intervenir del Estado? Que ni siquiera hay un censo, por eso los números son tan relativos, no hay un censo ni de los productores ni de las pérdidas. Claro. Se han pasado unos cuantos días y esto no se ha solucionado, no se ha llamado al Consejo Económico Social, que es una herramienta que tiene el gobierno para sentar a las empresas y no permitir que haya especulación. Pensar que la madera, que los distintos productos para volver a entablar estos hibernáculos, se dispararon los precios, ¿no? Ante la crisis siempre hay sectores que especulan. Ahora el Estado tiene resortes para frenar esa especulación. Por supuesto, lo que no tienen en este momento es la voluntad de utilizar esas herramientas. Así es, con los resortes vencidos, Vidal. Guillermo, nos corrió el top de la hora, pero vamos a seguir de cerca este tema, nos vamos a volver a comunicar, nos interesa mucho la situación de los productores y las acciones que el gobierno de Vidal toma o deja de tomar, mejor dicho, en este caso, para asistir a los productores. Así que seguramente nos vamos a volver a comunicar con vos y te agradecemos muchísimo por la comunicación. No, yo a ustedes, y me tomo el atrevimiento de pedirles que sigan este tema, porque pareciera ser que las mayores energías, tanto de la gobernadora Vidal como del intendente Garro, están puestas en que los medios de comunicación no muestren la realidad de lo que está pasando, y esto es un conflicto que viene para largo y que lo vamos a terminar pagando los vecinos y las vecinas y los laburantes de la ciudad de La Plata y de la región si no se actúa rápido y como se debe hacer. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a estar en comunicación seguramente en los próximos días. A ustedes. Hablábamos con Guillermo Nanocara, el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, PJ Nacional y Popular de La Plata, por la movilización de los quinteros después del temporal a la Casa de Gobierno, donde estaba Mariu, que no los atendió. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Radio Rebelde. Radio Rebelde.

si te querés ganar entonces esta beca que hay para estudiar el cine de Almodóvar en este caso, ya sabes, nos llamás por teléfono. ¿A dónde nos pueden llamar por teléfono, don Esbora? Al 4524-7816. 4524-7816. Y si no, nos pueden enviar un mensaje de texto. Pero ahora nos dice a dónde. Bueno. Porque no, sí, porque el papelito se nos extravió. Pero no hay problema, nos llama ahí y nos deja el mensaje. Entonces la consigna está buena, que pone para ganar, es una escena del cine nacional que te haya gustado o una de la realidad que valga la pena ser contada. A mí del cine nacional la que más me gusta, sin lugar a duda, es Ulises Dumont diciendo torito viejo y peludo nomás, mientras sí, le tira caca a la oligarquía desde una avioneta. Arte. Esa también va con todo. Sí. Qué peliculón, con Gianni Lunadei y con Federico Lupi. Tiempo de revancha también. Yo soy muy fanático del cine nacional, quiero yo decirlo. También. Yo también. Tiempo de revancha también con Federico Lupi. Peliculón. Peliculón, estremecedor, tiempo de revancha. Tenemos, hablando de teléfonos, ¿qué? Ahora nos dice a qué otro teléfono nos llegó este mensaje, pero nos llegó un mensaje del Pitufo Braulio que se lo pongo para que escuchen, no lo escuché yo todavía, pero vamos a ver qué nos decía. A mí no me gusta para nada el tonito que tiene este muchacho Santiago, porque se burla de una realidad que es la realidad de los empresarios, de los empleadores, que tiene un montón de gente trabajando que va para agarrar y autoaccidentarse para después cobrar los juicios y no trabajar. Así que déjense de joder y defiendan el trabajo nacional. Muy bueno el programa. Bueno, el mensaje me parece está inspirado en lo que dijo ayer el diputado Olmedo, ¿no? Esto de los autolesionamientos, por decirlo de algún modo. Pero lo voy a corregir, no son trabajadores que van a autolesionarse, son los negros que van a autolesionarse. Los trabajadores... ¿En serio? Claro, como nosotros, gente bien, que anda por la vida... Trabajando. De traje, corbata y barba candado, esos no tenemos. No, aparte, autolesionamientos. Home office, como trabaja Macri, ahí es difícil, digamos, lesionarse, ¿no? Sí, aunque, no sé, pero hay que recordar que ni bien arrancó, lo primero que le pasó se lesionó la rodilla a este muchacho. No sé si se acuerda. Muffarini. Me tomé el atrevimiento de poner el canal del Honorable Congreso de la Nación y empieza a hablar Olmedo y dice, bueno, yo ya lo he dicho varias veces... Y le mete silencio, ¿viste? Claro. Entonces uno dice, chao, lo que va a decir suspenso. Va a quedar en la historia, salen todos. Prueben laburando, dijo. le mete un poco de Jorge suspenso, diría Capusotto, sí. Pero sí. O sea, le metió una intriga, que todo el Congreso se dio vuelta para decir esa pelotudez que ya la dijo 50 veces y que no se siente nadie identificado, porque que yo sepa, todo el mundo que yo conozco se considera un laburante, inclusive Mauricio Macri. Pues sí, hasta Macri se considera laburante, la verdad que... sí, no, es un... Habría que redefinir el concepto. Sí, y yo que me sentí orgulloso de decir que soy un trabajador. Pero hubo algo que a mí me pareció increíble, que es el Frente de Renovandor, como dice nuestro amigo Pablo, que se abstuvo como por venganza. Dice, como le bajaste las jubilaciones por decreto mientras estamos acá, entonces nos abstenemos. Si no, te apoyábamos. Ah, mira. Si no, te apoyábamos. Sí. Pero acá recién Alex nos estaba ilustrando en esta pequeña tanda sobre la esto de que en realidad la baja de los jubilados es como un chiste sobre un chiste mucho más grande. Exactamente. Sí, miren. A ver, veamos un poquito. Estaban ofreciendo 13% de suba. ¿Sí? Uh-huh. A lo que hay que tener un poquito en cuenta con esto es que a partir de la ley de movilidad jubilatoria, digamos, las jubilaciones se actualizan a través de dos mecanismos. Por un lado está la evolución de índice de salarios y por otro lado lo que se conoce como un índice compuesto que tiene varias variables que armó el gobierno anterior, en este caso el de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene tres variables. ¿Sí? Esas tres variables son los ingresos que entran al ANSES, la inflación IPC, ojo, tener en cuenta esto, y los ingresos estimados fiscales. ¿Sí? Entonces, hasta hasta este momento, lo que ocurría era, bueno, por un lado tenés la evolución de índice de salarios y por otro lado la evolución de este índice. El índice que mejor le dé para los jubilados, elegimos ese para actualizar las jubilaciones cada 6 meses. Uh-huh. Eso es lo que terminaba, digamos, ocurriendo hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que se modifica? Lo que se modifica es que el gobierno dice, bueno, un poco, digamos, de alguna manera, admitiendo lo que ya todos sabemos, dice, los ingresos fiscales para este año están sobreestimados. Sí. Entonces, tenemos que bajar la participación de los ingresos fiscales en este índice, y a partir de eso es que bajaban supuestamente las jubilaciones. Digo supuestamente porque efectivamente bajan, pero la baja de las jubilaciones no es sensible. Estamos hablando de que si no se hubiera hecho esta modificación, las jubilaciones se hubieran aumentado a 6.394 pesos. Con esta modificación, las jubilaciones pasan a el módico 6.377 pesos. Sí, ¿y cuál es el...? Entonces, digo, acá lo que estamos hablando es que el máximo problema que tenemos es que si hoy se están discutiendo, por ejemplo, el gremio docente, una paritaria del 18%, y se está diciendo que esa paritaria es insuficiente, y al mismo tiempo estamos diciendo que aumentamos las jubilaciones un 13%, sea por el índice que sea, nunca va a dar, ni por casualidad, el 18% el aumento de las jubilaciones, que a su vez ya el 18% es una pérdida grande de poder adquisitivo frente a una inflación que se está esperando del 24%. Claro. ¿Sí? Entre el 25 y el 30, de hecho, se está esperando. Y otra cuestión que pasó bastante, bastante de largo por todas estas discusiones, es que esto afecta también a la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo se va a aumentar también solo el 13%. Ajá. ¿Sí? Entonces, digo, detrás de todo esto hay toda una, y aparte de todo, volviendo a otra cuestión, que el índice de precios que se utiliza es el INDEC, y ese índice de precios ya se está diciendo que subestima la inflación respecto al índice de precios que utiliza la ciudad. Con lo cual, con baja, sin baja, sea como sea, los jubilados pierden siempre. Por escalera los aumentos de jubilados y por ascensor los aumentos de pan y todo, y todo, de todo, absolutamente todo. Hacemos una separancia del aire un momento y enseguida estamos de vuelta. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Consulte descuentos aplicables, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Y todo sube, todo sube. Parece que a los globos de helio que nos mostraban en campaña les han pegado los precios y los soltaron para arriba. Y para hablar de este tema, de cómo todo sube y de cómo defendernos de todo lo que está subiendo, tenemos en línea a nuestro amigo, nuestro compañero, el hombre que nos ilustra sobre la defensa del consumidor. Estoy hablando del señor Miguel Fortuna. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Ahora que hablo con vos, que sé que nos vamos a proteger un poco y nos vas a decir por a dónde pasa la realidad de cómo cuidar el tema de los consumidores, porque me iba mal cuando fui a la panadería, por ejemplo, y conversé con el panadero, me dijo que se me va el pan a la miércoles. Contame un poco, Miguel, ¿qué está pasando? ¿Tenemos nuevos tarifazos? ¿Vamos a tener que pagar más todavía de gas? ¿Qué está pasando? Sí, mira, en realidad esto arrancó ya el año pasado, después de la audiencia pública famosa que se hizo en creo que fue, no, agosto, septiembre del año pasado, sí, si no me sí. equivoco. La primera audiencia pública que fue allá, no en, que ahora se usa el Teatro de la Ribera, sino que se había hecho, ¿te acordás? En la usina. La usina, y hubo mucho conflicto, bueno. Lo que sacó después, en la resolución 212, el Ministerio de Energía y Minería, era, ya lo avisábamos, pero esto, viste, ¿cómo es la realidad? Si no te pegan la cara, no, que yo lo venía diciendo, sí. Miren que hay un reajuste cuatrimestral, o sea, en abril y octubre de cada año. La resolución 212 del año pasado ya lo dice, y el aviso de oficial de hoy, más allá de la resolución que se publica, con todos los considerandos, dice... Objeto, consideración de los nuevos precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte PIS. Esto es lo que se llama vulgarmente el precio del gas en boca de pozo. Uh-huh. ¿Cuánto vale el BTU, que tantos hablamos de todas esas siglas? Es decir, que ya esto lo dice la resolución 212, lo dice el aviso, considerando que en la resolución 212 del 6 de octubre del 2016, la audiencia se va y establece aumentos en abril y octubre de cada año de acá hasta el 2019, y eso es en dólares. O sea, Miguel, nada nuevo bajo el sol, en realidad es la confirmación de lo que vos ya venías anunciando en nuestro programa y en la televisión y en cuanto lugar te daban, que es que acá lo que se viene son tarifazos programados hasta que termine el gobierno de Macri. Y más, prevén quedarse, porque se habla hasta el 2019. Sí. O sea, eso me asusta más todavía. Pero aparte, la gente también el año pasado, yo parezco más a la gente, no, pero vos hablabas y te decían, pero también me viene factura cero, digo, pero tenés factura cero porque la Corte Suprema mandó retrotraer todo para atrás, claro. Por eso hicieron la audiencia pública, pero después la audiencia pública fue claro, como a vos te venía factura cero, nada, vos pensás que no te lo iban a cobrar, ahora le está llegando a la gente la factura con los valores que no le cobraron en el segundo bimestre del año pasado, el tercero y el cuarto de gas. Claro. En algunos casos es poco, en otros casos es mucho. O algunos ya habíamos pagado por débito automático, porque vos lo tenías en tu cuenta corriente o en la caja de ahorro de tu banco y te lo debitaban automáticamente y lo pagaste sin darte cuenta antes y ya no había marcha atrás. Por eso después te venía factura cero, pues ya lo habías pagado de un saque. Pero quiero decir, esto es... Yo al fin de año pasado le dije, chicos, yo... A ver, en programa he dicho, vengo a pedir disculpas si me equivoco, pues le dije, en marzo y abril explota todo de nuevo. Y me decían, no, pero que el gobierno, año electoral, yo no sé si ellos evalúan que el año electoral les va a ir tan bien con esta medida. Bueno, no sé. O sea, ustedes lo ven a Marcos Peña cuando habla, los tipos son impenetrables. Pétreo, parece un jugador de póker, no le ves un gesto de decir, flaco, te están diciendo que hay una corrupción en una cosa, y dice, bueno, la verdad que está todo bien, acá, la pesaderencia, siempre la misma historia. Esto, por más que digan sinceramente, pero va a volver otra vez a explotar, que la gente no lo va a poder pagar. Las empresas, están cerrando comercio, y si encima le vas a venir aumento de electricidad, que ya lo acordaron, ahora... Yo me sospecho que va a venir un aumento superior a lo que ellos pensaban. Porque si ya la resolución dice que se va automáticamente, se va a aumentar en abril y octubre de cada año. ¿Para qué llamás a una audiencia pública? ¿Será para ratificar? Y bueno, que muchas veces pues, nos pasó con la luz, que lo que pedían las empresas distribuidoras, tanto de nuevo, eso se les dio más de lo que ellos pedían. Claro. Bueno, o sea que en la audiencia pública dijeron, pedimos el 20% y después le dieron el 40%, que yo no sé, una por decir un número. Quiero decir que acá uno sospecha siempre que hay un gato encerrado. Sí, más que un gato, usuarios, acá encerraron un zoológico entero, me parece, y el único que quedó libre es el gato, me parece. Sí, el gato, sí, digo, a ver, fíjate esto, vos me hablas del pan y va a haber problema. Ahora esto, aumenta el gas. ¿Qué me cuenta? Es que produce pan. El tema del trigo, como es un commodity ahora, ya no hay más retenciones, porque esto la gente se olvida, que cuando había retenciones, lo que hacían las retenciones, además de que recaudaba el Estado, era desacoplar los precios del mercado interno del mercado internacional. Claro, totalmente. Exactamente. A ver, si vos el trigo hoy lo podés vender tanto en Washington, en, no sé, Chicago, donde quieras venderlo, en China y en la Argentina igual, ¿por qué vas a tener un precio diferente? No, que antes, ¿qué pasaba? Con las retenciones, es que no exportaba, no pagaba retenciones, es decir, tenía un precio preferencial y vendía en el mercado interno a un valor mucho más bajo. Entonces el pan no aumentaba porque el trigo se mantenía para acá internamente. Ahora, si vale lo mismo el trigo acá que en Chicago, ¿vos le pones el precio de Chicago? Y sí, totalmente. No, nosotros no lo haríamos, pero. Digo. Pero estos tipos lo hacen seguro. El acopiador. Sí, hace claro. Eso. Sí, ¿por qué sí, te sí. lo va a vender más barato? Pasó con el maíz. Sí. Sí, sí. Con los criaderos de cerdo, los liquidó los criaderos de cerdo con el tema del maíz, ¿no? Bueno, esto, más allá de la soja y todo eso, que siempre fue un commodity que histórico, que fue una fuente de recursos, que ahora se lo devolvieron o le quitan menos y devuelven los recursos para el otro lado. Pero digo, más allá de la transferencia de ingresos, todo esto va a generar... Y aparte que este aumento de gas va a incidir en el aumento de la luz... Para los que estamos en la ciudad de Buenos Aires y con urbano bonaerense, los que estamos bajo la órbita de Edesur y Edenor, va a haber aumento. Porque ¿por qué? Todo... Y porque las usinas no son hidroeléctricas las que tienen Costanera Norte y Costanera Sur, que además le transfirieron una monstruosa cantidad de plata el Estado, donde está el amigo Midling y otros chicos amigos del poder, amigos míos no, del poder, pero digo... Sí, y porque eso vos lo generás. El 40% del gas que se importa va a parar para las usinas de generación de energía eléctrica. O sea que esto es un círculo vicioso. Si yo aumento el gas, voy a tener que aumentar la luz de nuevo. Y además aumentando el gas, aumentando la luz, van a aumentar prácticamente todos los productos que requieren... ¿Y a dónde trasladas ese aumento? Y por eso a precios, ¿no? A precios. A ver, vamos a ponernos... Vamos a ver el aumento en las boletas que nos llegan por abajo de la puerta y en las góndolas de los supermercados. Pero por su... A ver, vamos a ponernos en el abogado del diablo. Si yo soy un comerciante y a mí me cae, me aumenta la luz, me aumenta el gas, me aumenta mi producción... La otra vez tuvimos una reunión en la CGT... Y yo le decía, estaba el del sindicato de panaderos, yo le decía, ustedes muchachos, salgan a pelear porque esto lo va a matar a ustedes. Claro. Van a desaparecer, ahora dicen que hay muchas panaderías que trabajan con la persiana baja para no pagar impuestos. Bueno, la que pasa siempre en época de crisis. Pues las panaderías estaban repletas, de repente empiezan a desaparecer porque no pueden absorber los costos. Y si no, lo tenés que trasladar, es decir, 50 pesos el kilo de pan. Sale más caro comprar pan acá que comprarlo en Estados Unidos. Sí. Hoy, sí. lo cambias en el valor del dólar a lo que vale en esos países, bueno, estamos muy caros y todo esto se traslada automáticamente a los precios, más que el gobierno diga, vamos a hablar, y estamos decepcionados con los industriales. Decir, no me tomes más de boludo, hermano. ¿Qué te da decepción? Los industriales siempre fueron igual. Y encima, si el Estado es cómplice en vez de ser el que los controla, ¿qué va a pasar este destino? Sí, sí. Me acuerdo cuando vos trajiste como novedad a la Argentina el término pobreza energética como categoría de análisis y a nadie estaba hablando de eso y hoy empieza a sentirse con mucha claridad esos conceptos que en ese momento no teníamos ni idea de qué nos estabas hablando, estas categorías que venían de Europa, de España, y ahora no solo se empiezan a sentir, sino que van a trasladarse, empiezan a trasladarse ya a todos los precios. Miguel, como nos queda un minuto antes de la tanda, quería saber también qué novedades con la multisectorial, porque siempre que hay un movimiento de opresión, hay un movimiento de resistencia. Y en este caso también sabemos del protagonismo que vos tenés ahí y queremos saber qué novedades hay también en la multisectorial para frenar el ajuste. Qué buena pregunta, Mago. El lunes arrancamos de nuevo, porque aparte ya están produciéndose en algunas multisectoriales. De hecho, pasó el otro día en 3 de febrero. Ahora tienen previsto una para el sábado, un movimiento por el tarifazo, el ruedazo. Lo que nosotros queremos incorporar acá es, aparte del tema del tarifazo, porque si no parece que el tarifazo fuera solamente de electricidad y el ajuste, porque es lo mismo, o sea, porque vos decís, esto es parte del tarifazo, no es que aumentó una vez la luz, el agua y el gas, y nunca más. No, esto es parte de un ajuste. Entonces tenemos que empezar a incorporar, porque el aumento del pan también es otra preocupación. Porque es de la canasta, el aumento de la canasta básica, el aumento de la canasta escolar que si viene. O sea, me parece que vamos a tener que incorporar y a partir de ahora hablar no solo del tarifazo, porque parece que todo el tarifazo... Eso que acá aporta Alex, es muy importante también, el aumento de colectivos, que el transporte público es un manotazo al bolsillo del trabajador. Claro, porque ellos, ¿qué hacen? Cuando hay pérdida la federalizan. Pero lo que pagan en Córdoba. Sí. Bueno, está bien, entonces corrijan en Córdoba, pero, a ver... Bájenle a los cordobeses, no nos suban a nosotros. ¿Eh? Además, si en Córdoba lo que pagan en Córdoba, y bueno, bájenle a los cordobeses en vez de subirnos a nosotros. Claro, equiparás para arriba. Claro, mejoremos la situación de los trabajadores. Abajo, pero aparte de un tema de una realidad, vos en Córdoba, generalmente, la gente que va a su trabajo toma un solo medio de transporte. Claro. La gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, muchísima, que viene del conurbano bonaerense, acá entran como 5 o 6 millones de personas por día a trabajar, toman hasta 2 y 3 medios de transporte diario, de ida y 3 de vuelta. En efecto. El boleto multimodal que tanto Dietrich, la primera medida que iba a hacer y todo lo que iban a hacer, es una manga. O sea, están hablando, el subte, ¿no? Nuestro aumentó... desde que se lo pasaron al Estado, quieren llevarlo a 10 veces más. O sea, estaba 1-10, acuérdense cuando se lo pasó al gobierno de la ciudad, que no lo quería, que se enojaban, ¿te acordás? Qué bien que estábamos cuando el subte lo manejaba Cristina, ¿eh? Bueno, por eso, pero digo, a ver, a 1-10 lo quieren llevar a 10, 11 pesos. Es decir, no está contemplado para los jubilados, tiene que ser la misma, 1000 requisitos para poder entrar a la tarifa social. Es más difícil que hacer un trámite con Kafka, sí. ¿No? Era más fácil los trámites de Kafka que pedir una tarifa social, y para el transporte, porque la mayoría de la gente que viene a trabajar en la ciudad de Buenos Aires viene de lugares del conurbano bonaerense, donde a lo mejor toman un colectivo, porque hay que ver la realidad, pues si vos lo mirás en un escritorio, sí, nunca viajaste. Esto es colectivo, tren, colectivo, claro. Subte. Bueno, colectivo, tren, colectivo, y a veces cuando llegás a Constitución, lugar emblemático donde llega la gente a trabajar de la zona sur, no siempre tenés que tomar un subte y después tomar otro colectivo a lo mejor, porque no siempre te deja donde vas a trabajar en el lugar ideal de la red de subte, que encima no es tan extensa, por más metrobús que hagan, tendrían que haber extendido, porque nos dijeron, yo me acuerdo en el 2007, y creo que era muy idiota que no podíamos hacer 10 kilómetros por año. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Claro, por eso digo, es un tema, ojo, el tema del transporte incide en todo, porque también la gente, después, a ver, y vos le venís a hablar de paritaria del 17-18% y no hay aumento menor del 30-40%. Claro. Miguel, nos tocó el top hace unos minutos y me están por asesinar. ¿La seguimos mañana o la semana que viene? Igual me parece que vamos a tener hasta el 2019. No, para vamos a tener tiempo. Desgraciadamente, como yo les decía, pasó el veranito de San Juan, que fueron las tarifas planas, achatadas. Cuando venga marzo y abril, explota todo de nuevo. Miguel, muchísimas gracias y la seguimos en estos días. Dale, un abrazo para todos. Miguel Fortuna, el hombre que nos ilustra sobre, desde el MODECUMA, el Movimiento de Defensa del Consumidor, y es el hombre que nos ilustra sobre cómo intentan embromarnos a los consumidores y cómo debemos hacer para defendernos. 12-2 minutos con las disculpas del caso. Pausa y ya volvemos. Tienes 11 años y pareces una vieja. No nos queda otra. Es un resorte para hacer todos los males. Un cross a la mandíbula y que los eunucos busquen. Amartya.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Mauricio Macri va a hacer lo que el consenso político resuelva sobre la modificación en las jubilaciones. Así lo sostuvo el coordinador del Gabinete Económico, quien consideró hoy que hubo una sobrereacción política respecto de lo que fue una corrección de un error matemático. Quintana dijo que la modificación tiene un impacto de 20 pesos por mes en la jubilación mínima y un promedio de 30 pesos en el resto de las jubilaciones. En este contexto señaló que la sobrereacción fue producto de la malversación de la información.

explico, porque el presidente que tenemos le decía al rey de España, querido rey, le pido perdón, qué triste, habrá estado San Martín, todas esas pavadas. Claro, porque él pensaba poner la ley, cambiar la ley de ART para que haya más esclavitud, no le alcanzaba con los esclavos que tiene la mujer en los talleres clandestinos, ¿sí? Entonces ahora todo a favor de la patronal. Pero mirá, las patronales que van quedando de a poco van a caer, porque se lleva arrasado todo, absolutamente todo. Este tipo no tiene cerebro y lo está manejando un conjunto de basuras que tienen que ver con todos los intereses de Estados Unidos y de Europa. Buen día, muchachos, habla Victoria. Yo tengo entendido que el primer Martínez de Oz era contrabandista. Y lo que me acuerdo, miren, esto me lo enseñaron en la escuela secundaria, en la década del 80, que después de la mal llamada conquista del desierto, las tierras que se agarraron los Martínez de Oz llegaban del Atlántico hasta los Andes. Miren ustedes la cantidad de tierra que se afanaron. Bueno, les mando un beso grande. Y sabes por qué centenario, bueno, quiero dejar el mensaje de que todo este circo que están haciendo con los jubilados, ¿es cierto?, es para tapar justamente el caso del correo, y lo van a tapar y con el secreto de sumario también. Y todos estos diputados que habría que prender, no sé, ¿no?, habría que sacar la patada, todos, unos se fueron, otros se abstuvieron, ¿qué es eso? ¿Cómo tienen que defender los intereses de la población? Así es una vergüenza. Esto del Frente Renovador, ¿qué esperamos si son los que están gobernando? Adentro y afuera en el gobierno. Bueno, la verdad eso es lo que hay que decir, ¿no? Así que no vengan a hablar. Se mendiburen, representan a pequeña y mediana empresa. ¿Ahí qué está llorando ahora la pequeña y mediana empresa? Sí, buenos días, querido San Marquiano. Es mucho más grave todo esto, porque siempre el que pierde es el trabajador. Y la verdad tenemos los atorrantes de la CGT, los atorrantes en el Congreso. Una empresa de productos lácteos en Luján cerró y dejó en la calle ciento y pico de trabajadores. Entre esos ciento y pico hay uno que tuvo una CV de 24 años en la empresa. 24 años en la empresa. Y lo largaron sin nada. El ACV lo tuvo en la empresa. Pero a Tinra, el sábado, los hizo que retomaran al trabajo otra vez. El sindicato de Atinra. Muchachos, buenos días. Mire, yo no soy de insultar, pero déjenme insultar al diputado Amadeo, que dijo que por 20 pesos de mierda, 20 pesos no son de mierda. Primero que el promedio no va a dar 20 de quita, va a dar mucho más de 100, y por 7 millones son alrededor de 7 mil millones de pesos. Y eso va a ser año, mes por mes, durante todo el año. O sea, déjenme que a Amadeo lo mande a la concha de su madre. Y a la Lilita Carrió, esta gorda que vive los 18 años del Estado y le pagamos siempre nosotros, que aprovechó la volada y dijo, vamos a interpelar al presidente. Allá, andate del partido y echá a Basavilbaso. Sí, hola, es un mensaje para los periodistas de Marta. Me llamo Marta, soy de Palermo. Hoy, gracias a Mañana Nacional, nos enteramos que de las 10 primeras agroexportadoras, solamente 3 son argentinas y ocupan el puesto 4, 5, el 7 y el 10. No me acuerdo si era el 4 o el 5, pero el 7 y el 10 sí dijeron. El resto son la multinacional Cargill, la primera, norteamericana, y después las empresas chinas. Para eso le quitaron las retenciones, para que después nos cobran lo que nos cobran, porque lo que no recaudan a los ricos lo pagamos nosotros con los tarifazos y los impuestos. Todo lo que no se recauda a los ricos y a la multinacional. Hola, Marcia. La movilidad jubilatoria establecida por ley basada en el índice de precios al consumidor en marzo 2015 fue del 17.28% y otro tanto en septiembre, cuando en 2015 la inflación no superó el 28% anual. En marzo 2016 la movilidad jubilatoria fue del 14%, lo mismo en septiembre, y la inflación fue del 42%. Ahora, según Cambiemos, se reduce al 12% cuando los tarifazos de la luz y todos los servicios superan el 200%. Volvimos, le agradecemos muchísimo a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 4524-7816. A Susana, que nos decía esto de que, claro, por eso estaba tan angustiado Macri, decía que estaban angustiados los próceres por el tema de la esclavitud, y bueno, que entonces ahora, para que sean más esclavos los trabajadores, modifica la ley de Arrete. A Victoria, que nos decía, bueno, esto es la tradición de los Martínez de Oz, saqueadores. Al oyente de Parque Centenario, que no pude escuchar su nombre, que dice con lo de los jubilados tapan lo del correo y el papelonazo ayer del Congreso de algunos tipos que otra que la voltereta de un panqueque. Ángela nos hablaba de la CGT también, la CGT que parece que está un poco lenta, está gorda la CGT, no tiene mucha reacción. Y también esto del Congreso, como en Luján una empresa dejó a más de 100 trabajadores en la calle, y esto ya es una constante, todos los días nos enteramos de una empresa que está dejando trabajadores en la calle. Ayer lo que se supo de la fábrica de llantas de acero, 170 trabajadores también en la calle. Tremendo, la única además, ¿no? Nacional que proveía de llantas a... Bueno, es triste la verdad todo eso. Otro oyente que no dejó su nombre y que dejaba saludos para Amadeo y para Lilita. Me gustó la idea esta, que a Lilita le estamos pagando el sueldo de los 18 años. La verdad que tremendo. Le pagamos el sueldo y no va a laburar. Por eso ayer casi se larga a llover, porque la encontramos en el Congreso. Marta de Palermo, le mandamos un abrazo grande también, que aportaba este dato que tiraron los compañeros de Mañana Nacional, que solo 3 de las 10 agroexportadoras son nacionales y no ocupan los primeros lugares. Y el último oyente también que hablaba de esto de lo que nos estaba diciendo Alex Cori recién, el tema de el impacto real que tienen los aumentos de jubilados en relación a la inflación que está viendo, que está muy pero muy por encima de los cálculos con que se actualiza la jubilación. Y tenías otro dato que venía a complementar un poco esto que estábamos discutiendo con Miguel Fortuna sobre el cómo ese segundo semestre mejoró la realidad de los argentinos y ahora este es un país más igualitario. ¿Entendí bien? Cuando Miguel nos pregunta qué va a pasar, uno ya puede ver qué nos pasó durante el año pasado. ¿Qué viene pasando? ¿Qué viene pasando? ¿No? En 2015 la distancia entre los que más ganan y los que menos ganan era 18%. Durante todo el 2016, con las políticas del gobierno de Cambiemos, llegamos al 23%. Ganamos. Qué aumentó bueno. La desigualdad. Qué bueno, porque no somos todos iguales. Están los negros vagos que se lastiman para cobrarle al RT y la gente bien como nosotros que merece ganar. ¿Cuánto más? 23 veces más que los negros. 23 veces más que los negros, eso. Que para perjudicar al empresariado argentino, que siempre fue tan solidario con todos, se cortan los dedos, se tiran de los albañiles, se dejan caer, bueno, en fin. Ahora que se está desregulando cada vez más, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las ARTs, ahora que se está pidiendo rebaja de los aportes patronales, sería bueno que gran parte de los economistas empiecen a ver cuánto aumenta el empleo, ¿no? Que esto es lo que nos está diciendo constantemente el gobierno de Cambiemos, que con cada baja del costo laboral en realidad va a aumentar el empleo. Yo lo escuché a Mauricio Macri, que dijo que está todos los indicadores dicen que el empleo está creciendo. ¿En serio? Mira, yo lo escuché de su propia boca. De su propia boca, que no lee los informes que elaboran sus propios organismos, digamos. Sí, cuando se decía el diario... Es loco eso. El diario de Irigoyen. Acá es el diario de Manieto, le dan, literalmente. O sea, no se entiende. Es loco eso, ¿no? O sea, uno agarra un informe del INDEC y ellos mismos están diciendo que todo se va al tacho y realmente no entiendo dónde están esos brotes verdes. Sabe que no solo no se ven los brotes verdes, sino que estamos ante un gobierno que además de beneficiar solo a un sector, para beneficiar a un sector, está dispuesto a todo, incluso a tener una práctica delincuencial, digamos, a estar al margen de la ley, a no cumplir con la justicia. Los trabajadores bancarios que en el día de mañana, el lunes y el martes van a hacer un paro, tremenda medida de fuerza que motorizan los bancarios, encabezados por Sergio Omar Palazzo, han logrado firmar un acuerdo con las patronales, es decir, con los banqueros, un acuerdo salarial que el Ministerio de Trabajo no quiso homologar y que se negaron a pagarlo, firmaron y se negaron a pagarlo. La justicia ya falló, hay un fallo judicial que dice que tienen que pagar y que el gobierno no debe meterse. Sin embargo, Marcos Peña ha llamado a todos los banqueros a decirle que no paguen y han sido muy pocos los bancos que han pagado. Entre ellos, el Banco Credit Cop, que dirige Carlos Heller, el Banco... Bueno, básicamente, los bancos que no están alineados con la política de saqueo neoliberal que propone este gobierno. Hoy, en este momento, hay discusiones para ver qué sucede, si pueden arribar a un acuerdo, pero lo cierto es que el gobierno está incitando a que los bancos desobedezcan a la justicia, es decir, que se queden al margen de la ley con tal de no mejorar estos índices de distribución regresivos que nos estaba señalando Alex. Aparte, ¿no era que el Estado no tenía que intervenir entre la libre negociación entre los trabajadores y los empresarios? Parece que no era tan así. Lo que pasa que te hacían leer la parte que dice el Estado no tiene que intervenir y te tapaban con el dedo la parte que dice no tiene que intervenir en favor de los trabajadores. Claro. Interesante. Acá el señor Matías Esbora, API para los amigos, por eso yo le digo API, tiene ahí dos teléfonos en la mano. Usted sí. Como sobreinformado. Tengo un mensaje, dice, yo soy banquero y soy trabajador. Paolo Roca lo firma. Ah, mire. Un saludo, Paolo. Espere que ya tengo... Marta de Lanús nos escribió, que nos escribe bastante seguido. Buen día, compañeros. Abrazo, que el tema para Marta. Importante, no nos tape el verdadero robo a los argentinos. 70.000 millones que se perdonó el mismo Macri. Marta de Valentina Alsina y pone, el gobierno de Macri es el más corrupto que hubo desde los milicos. Y mete el hashtag Macri vergüenza mundial. Nos escribe un tal, no sé si lo conoce, Romualdo Moros. Romualdo, querido, el santafesino que nos escucha siempre. Revista Martia, Cambiemos y la construcción si tenés pesos y construcción si tenés dólares. Y nos envía, bueno, dos blogs. Síganlo a Romualdo Moros, que un compañerazo que tiene siempre buena data y sube sus cosas siempre a su blog y bueno, siempre está muy pendiente de todo lo que está pasando y poniendo información fresquita. Uh-huh. Antonio Sbaglia, no sé si también lo conoce. ¿Sabe lo que tiene Sbaglia? Siempre escuchando, sí. Siempre firme y fiel, también mandando comentarios, así que le mandamos un abrazo gigante a Antonio Sbaglia también. Y es la segunda palabra que empieza con SB larga después de mi apellido Esbora, ¿no? No hay otra. Si usted me la encuentra, se la pago. Bueno, voy a buscar. Jubilados. El estigma del 13%. 13% de descuento que hizo De la Rúa en su momento, junto con la actual ministra de Seguridad. Casi el 13% para el próximo aumento y con ello 13% de pérdida adquisitiva. No dice el claro, la yeta, básicamente. Y tiene razón, el 13 es el número de la... Y bueno, digamos que si sos jubilado, anda a la quiniela. Por ahí. Sí, juegas al 13. Jueguele, aunque sea 13 centavos. Algo. No sé de a cuánto se puede jugar. No sé jugar, cuánto se puede jugar. Lo que le quede, jueguele al 13, que quizá gana. ¿Cómo se tira la plata con los jubilados, eh? Greta Romario nos escribe. La aprobación. Greta, querida. Sí. La aprobación de la ley de ART fue con acuerdo de la CGT, OJ. Buen día, Peques de Amartya. Si no me dice Peques, no le puedo ni leer el mensaje. Me saca 20 años. De Revista Amartya, bien retornado Maguito Santiago. Muchas gracias, Greta. Un beso gigante. Y después seguimos leyendo cuando tengamos más tiempo. Le voy a contar algo, Greta, ya que me dijo Maguito, que le agradezco mucho por la gentileza del disminutivo. No sé si me dice Maguito porque soy pequeño en tamaño o porque soy joven. ¿Ambas? Eso sería, si es por la juventud, se lo agradezco. Greta, querida. Si es por lo del tamaño, también, porque estoy orgulloso. Entraría en el mosca algo. Bárbaro. Los oyentes, como Greta, saben que yo soy mago... de magia. Claro, soy mago sí, ilusionista. Sí. Mago. Pero por ahí algún oyente nuevo no lo sabe, y quiero contarles que esta última semana, que no estuve aquí en el estudio, estuve participando, siendo parte del último Congreso Latinoamericano de Magia que se hizo. Se realizó aquí en Argentina, el próximo va a realizarse en Brasil, y el anterior se hizo en Uruguay, antes en Chile, en fin, va haciéndose en distintos lugares. En este Congreso Latinoamericano de Magia vienen magos de los más importantes del mundo a participar, a dar conferencias, a dar charlas, y al mismo tiempo se realiza también una competencia, un torneo, donde participan magos muy importantes, donde compiten con números de un nivel superlativo. Muchos de ahí después van a competir al Mundial de Magia, y entre los que han competido en una de las categorías más, más hermosas y más difíciles que tiene la magia, que es la manipulación, esencialmente es lo que tiene que ver con la habilidad más concreta de las manos, ha competido y ha participado nuestro compañero, amigo, hermano entrañable, Facundo Daeli. ¿En serio? Ha competido y ha logrado para la Argentina el tercer puesto en esa categoría, con lo cual se consagra una vez más en este torneo latinoamericano. Queremos mandarle un abrazo gigante y una felicitación por poner tan arriba a la magia argentina. ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí, sí. Digo, primera vez que tengo un mago. No le voy a decir a dónde guarda. Primera vez que tengo un mago adelante. Ajá. Sáqueme esta duda, digamos. ¿Cuántos corazones conquistó gracias a la magia? No, ninguno. Ninguno. Le voy a decir. El que estaba al lado de él, que es como el guitarrista. Esto, claro, uno está haciendo magia y cuando termina de hacer la magia, ya hay otro que ya habló con la chica. Es así, es como la guitarra y esas cosas. Che, ¿lo podemos llamar a Facu para saludarlo, felicitarlo? Si nos queda rato sobre el final del programa, lo vamos a llamar. Si no, el lunes sin falta, porque queremos que nos cuente también cómo... Yo pude ser parte ahí del tras bambalinas. Y porque usted es del gremio. De su número. Pero sería muy lindo que él nos cuente también. La verdad que fue muy emocionante. Yo pegué un grito cuando anunciaron el premio, que me quedé sin voz por un rato. Pero fue muy, me imagino que habrá sido muy emocionante por parte de él también. Facundo es un mago realmente muy querido en el mundo de la magia por magos muy importantes. Y en el trayecto desde la butaca hasta el escenario, cuando fue a recibir el premio, se escuchaban los gritos de todos los magos, lo abrazaban, lo llenaban de besos, de cariño, de muestras de afecto, con lo cual sería lindo también que él nos cuente esa experiencia y que nos cuente cómo es el proceso de una competencia. Ha hecho varios espectáculos en las fiestas y reuniones amartianas, me recuerdo. Así es, así es. Inclusive la última en el Premier, cuando también muchísima convocatoria, lo hemos visto. Bueno, ahora nos va a cobrar, porque ahora eso es... Facundo, compañerazo, te mandamos un abrazo grande y lo felicitamos una vez más por haber conquistado ese lugar tan importante para la magia argentina. Son las 12:26 minutos, me perdí un poco. Ah, usted iba a leer otro mensaje. Si quiere le leo uno. Diga, léalo, por favor, que para eso nos escriben los oyentes. Hola, cumpas. El gobierno de Macri tiene un plan de ajuste en todos los órdenes y hay que luchar sobre eso. Llamar desde los medios alternativos a una gran marcha nacional y popular. Eso me parece K. Y hay que empezar a mover porque, de otra manera, seguimos haciendo análisis de la realidad y el gobierno nos lleva puesto. Movilizar, muchachos, a Plaza de Mayo, no hay otra. Abajo el gobierno de Macri. Luis de Calzada nos escribe esto. Luis de Calzada, hay que movilizarse, hay que salir a la calle, yo estoy de acuerdo. Me enteré por acá, voy a decir la verdad, porque estoy como reconectándome de a poco después de las vacaciones y después de este congreso, estuvimos encerrados una semana. Entonces me enteré acá por API, por Matías Esbora, que hubo ahí un cruce, parece, entre Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina para las causas estas en las que... civiles. Las causas civiles. Y nuestro compañero Luis Delía, por el tema este de si hay que movilizar o no en caso de que quieran encadenar a Cristina. Y la verdad, quiero decir que, Dalbón me parece un tipo un tipo que defiende muy bien a Cristina, pero que tiene razón Luis Delía. Acá, todas las cosas que consiguió el pueblo las consiguió movilizándose. Todas las conquistas conquistas que hemos tenido las conseguimos en la Plaza de Mayo, y todas las veces que hubo que defender a un líder popular, lo más eficaz siempre fue el pueblo en la calle, dispuesto a pelear por los pocos dirigentes de la talla de Cristina que ha tenido el pueblo a lo largo de la historia, que siempre han sido atacados, que siempre han querido ser encarcelados, y la verdad es que se los liberó o se resolvieron estas situaciones con el pueblo en la calle. Nunca con el pueblo en la casa se resolvieron estas cuestiones. Sí, yo creo que igual, sí, obviamente, nosotros estamos para movilizar, inmovilizarnos, más que para movilizar, pero una cosa no quita la otra, cada uno en su trinchera, ¿no? Tiene que pelear lo suyo, los escritos tienen que presentarse igual en tribunales, si quiere podemos ser tipo de libre, nos movilizamos con el una escrito. Una cosa no invalida la otra. Exactamente. Había un... Podemos hacer tipo delivery. Nos movilizamos con el escrito en la mano y lo llevamos a Comodoro Pil, 500.000 personas. Excelente. Es más, podríamos hacer una de llevarlo a Dalbón en Andas a presentar los escritos. Yo me sumo. Exactamente. Había un nombre calvo. No me estoy refiriendo. No me tome el pelo, por favor. No me tome. Usted no es calvo, además. Usted tiene pelo escaso, pero calvo no es. Es una cuestión de oferta y demanda, sabe que mi pelo vale mucho, porque hay poco acá en la economía. Bueno, claro. Puede explicar. Es una buena manera de verlo. Pero había un hombre calvo que se llamaba Vladimir Lenin. Sí. Y este hombre decía que la clase obrera, el proletariado, debía dar la pelea en todos los terrenos. Que no había terrenos en los que no presentarse. Exactamente. Por estas discusiones sobre lo electoral o lo legal y la calle. Bueno, lo legal, la calle, el boca a boca, el todo, Twitter. Absolutamente todo. En todos los terrenos el campo popular tiene que dar batalla, porque en todos los terrenos se impregna la ideología del enemigo. Y sí, digo enemigo, yo sí tengo enemigos. Y yo sí tengo... A mí me movilizan sentimientos de amor, pero me movilizan sentimientos de amor porque tengo un profundo odio hacia los que desprecian al pueblo. Y bueno, eso... Le puedo continuar la frase, pero usted me va a ayudar seguramente. Dígala y nos vamos, y con esa frase nos vamos a la pausa. No, el que, como decía otro pensador, que hay que saberla de todas, hay que estudiar la técnica que domina, ¿no? Que domina la naturaleza, algo así. En efecto. En efecto. 12:30 minutos. A la vuelta vamos a conversar un poco sobre qué pasa en el mundo, qué pasa en nuestra América Latina, donde Ecuador este fin de semana se juega la vida, donde en Venezuela están tratando de hacer un golpe y de voltear al vicepresidente. Una vez más. Y donde, bueno, el mundo no se termina en la frontera nacional. Así que 12:30 minutos a la vuelta, seguramente con Creines. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0. Un piquete radial. A la restauración conservadora. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. todos los jueves de 19 a 21 horas, Genética Sindical, con la conducción de Adolfo Barja. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. La voz de los trabajadores. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Señor trabajador, defienda sus derechos. Estudio Jurídico Laboral Kierzenbaum, Filva Molina, Maipú 26, primer piso, oficina 4, Avellaneda. De lunes a jueves, de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. Consultas y asesoramiento al 4-222-0524 o al 3534-6168. Recuerde, la consulta es gratuita. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. One quick question. Many people are very confused about your friendship with President Ahmadinejad. Porque usted es amigo de una persona como esa. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río de Fox News. I love. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Ahora sí, hablábamos entonces antes de la pausa de que el mundo no termina en la Argentina y de que la Argentina también se juega en otras partes del mundo. Por ejemplo, el fin de semana en el Ecuador, donde va a haber una elección muy importante. Por ejemplo, en Venezuela, donde los Estados Unidos están zarandeando el avispero para ver si pueden tirar al vicepresidente. Bueno, en fin, en el mundo pasan cosas. Y para enterarnos de qué cosas pasan y leerlas adecuadamente, tenemos en comunicación a nuestro amigo, nuestro compañero, el hombre que nos abre la ventana al mundo y nos explica qué es lo que está pasando, a Jorge Alberto Kreines, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, el titular del portal Pulso de los Pueblos, y un amigo de hace muchos años, un referente al que quiero y admiro muchísimo. Así que, Jorge Alberto, muy buenos días. Acá el Mago, con Alex y con Api, te saludamos. Gracias, Mago. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, y muy ansioso por lo que pueda pasar este finde con el compañero Lenín en el Ecuador, pero sé que pasan muchas cosas, sé que encontraron guita venezolana en Paraguay, que están acusando al vice de Venezuela de narco, pasan muchas cosas. Empecemos por a donde vos quieras y ordenanos vos el mapa latinoamericano. Bueno, tal vez convenga comenzar por el centro del problema, que son los Estados Unidos. Excelente. Y la crisis política que comienza a desenvolverse ahora en ese país a partir de la asunción del presidente Donald Trump, porque se ha visto obligado a renunciar el general Flynn, que había sido designado por Trump como el principal asesor en materia de seguridad. Uh-huh. Y este hombre, uno de los principales generales de los Estados Unidos, no solamente un político, sino además un general del Pentágono, ni más ni menos, ha sido prácticamente destituido y acusado de no llevar bien las cosas en el plano de la seguridad nacional. Bueno, esto tiene que ver con varios fenómenos de carácter global y del hecho de que, como no era el candidato previsto para ganar las elecciones, no era el hombre de los medios de comunicación, no es el hombre de los medios de comunicación, no es el hombre del sistema financiero global, bueno, ha empezado una batalla por el poder allí en los Estados Unidos que es necesario seguir adelante, porque en el gabinete norteamericano, que prevalecían en tiempos de Obama los bancos, es decir, el sector financiero, un sector que sigue teniendo muchísima fuerza en el poder en Estados Unidos, pero en las principales carteras se ubican ahora los representantes del sector petrolero. Ajá. El caso más evidente es el de Rex Tillerson, que es el que es un equivalente aquí al amigo Aranguren, es decir, es un hombre que toda su vida perteneció a la ExxonMobil. Aranguren pertenece a la Shell. Por primera vez Argentina a la vanguardia en estos temas. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, el sector petrolero es un sector que va a ponerse muy duro, muy en contra de todo país que tenga una gota de petróleo en su subsuelo, y va a, porque así es la historia de Rex Tillerson, oponerse a la idea de que existe algo que se llama cambio climático. Es decir, es un negacionista del cambio climático y un luchador ortodoxo en contra del movimiento de defensa del medio ambiente, el ecologismo, etcétera. Por lo tanto, están amenazados todos aquellos países petroleros, y bueno, tenemos que decir que en primer lugar Venezuela, también Ecuador, que es un país que pertenece a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y es un riesgo para el Medio Oriente, donde Estados Unidos acaba de sufrir una derrota bastante catastrófica con su ejército del Estado Islámico, que ha sido estratégicamente derrotado en Siria. Uh-huh. Ellos se habían propuesto derrotar al presidente Bashar al-Assad y terminó Obama su mandato y no ha podido lograrlo. Y es muy difícil ahora que puedan hacerlo. Por lo cual, ahora se ha desatado una crisis. El presidente Trump tiene una debilidad política grande, porque además de que no lo apoyan los medios y que no lo apoya del todo el sector financiero global, no lo apoyan todos los del Partido Republicano. Claro. Es decir, tiene la contra del Partido Demócrata, que el día que asumió le organizó una gigantesca movilización, y al mismo tiempo no lo apoyan republicanos, por ejemplo, como John McCain, por ejemplo. Entonces, tiene más oposición, es un gobierno débil. Tengo una pregunta, Jorge, comparativamente, sí. ¿Tiene más oposición Trump en Estados Unidos que Macri acá en Argentina? Bueno, eso habrá que verlo, está en su primer mes de gobierno. No hay una oposición social y política más o menos constituida como la que tiene Macri aquí, pero hay que decir algo, en Estados Unidos yo creo que todavía, subrayo la palabra todavía, hay elecciones. Claro. Todavía hay qué tremendo. Que todavía llega cierto momento en el que para ganar la presidencia o cualquier gobernación, etcétera, hace falta convencer a una parte pequeña de la sociedad que vota, porque la abstención es muy grande, y de esa parte ganar la voluntad de una parte, que es lo que ha hecho Trump que derrotó a Hillary Clinton, dirigiéndose a los trabajadores estadounidenses de raza blanca, diciendo que iba a traer de regreso todas las fábricas que se fueron de Estados Unidos porque uh-huh. en otros lugares del mundo los salarios son más baratos, especialmente en México. Y entonces, con esas promesas, el sector de raza blanca de los trabajadores norteamericanos y otros sectores medios bajos terminaron apoyando a Donald Trump. Entonces, bueno, digo, todavía existe porque hay fuertes tendencias fascistizantes. Y el poder en Estados Unidos no lo tiene el presidente de la República. Él tiene mucho poder, es verdad, tiene muchas atribuciones. Por ejemplo, tiene la llave del botón nuclear. Pero ni más ni menos, ¿no? Pero sí. El poder en Estados Unidos, el poder real, es el poder de las grandes corporaciones transnacionales, del Pentágono, de los grandes medios de comunicación. Y bueno, allí se va a dar una batalla interna entre los representantes del sector financiero, del sector petrolero, del sector de la industria militar. Podemos decir que gobierna en Estados Unidos, lo que actualizando la vieja definición de Dwight Eisenhower, es el complejo tecnológico militar financiero. Claro. Así que allí está el gobierno, allí está el poder, y Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos que reconoce la crisis que tiene el país, que reconoce la existencia de un mundo que ya no es unipolar, donde hay poderes como China en lo económico, Rusia en lo militar, que limitan la posibilidad de expansión del imperialismo norteamericano, y por lo tanto tiene una debilidad externa y tiene también una debilidad interna que habrá que ver cómo se procesa, de qué manera los grupos económicos se reorganizan para actuar en política, tanto nacional como internacional. Y en ese marco aparece lo que vos decías al principio, ahora la ofensiva contra Venezuela viene directa contra Tarek El Aissini, que es el nuevo vicepresidente de Venezuela, que tuvo una buena gobernación en el estado donde él ganó las elecciones, que fue en su momento ministro de presidente Chávez, uh-huh. y como contra todo dirigente político que tiene perspectivas de futuro, Tarek El Aissini es bastante joven, viene la carga, ¿no? Hay una fuerte carga contra el vicepresidente uruguayo Raúl Sendic. Acá vemos la ofensiva contra Cristina Fernández. En Ecuador las acusaciones contra Lenín Moreno, que bueno, este domingo son las elecciones definitorias en el Ecuador, contra Dilma Rousseff, contra Lula, uh-huh. De manera que estas campañas, bueno, ya vienen orquestadas. Es como el nuevo manual de los Estados Unidos para América Latina, contra Evo Morales. Efectivamente, y como están perdiendo posiciones en otros lugares del planeta, es muy posible que se centren en una recuperación de los espacios perdidos en su patio trasero, como ellos nos denominan a nosotros. Y ahí se van a amigar de vuelta con Clinton. Y posiblemente se junten todos, petroleros, banqueros, Clinton, Trump, etcétera, en contra de nuestros pueblos. Ahora hay otros datos que te quería señalar de la situación internacional, que a veces no se relacionan bien unos con otros en los medios masivos de comunicación. Quiero decir, Jorge Alberto, meter un bocadillo. Primero, para el que se enganchó ahora, decir que estamos hablando con Jorge Alberto Kreines, que es nuestro analista internacional de cabecera, pero decir que la parte internacional de los medios masivos de comunicación es penosa. Diario Clarín, Diario La Nación, que La Nación solía tener un poco más de nivel, pero no quiero andar más para no hacer fuego amigo, pero bastante penosa la información internacional en los medios masivos de comunicación. Ni que hablar en los noticieros de la televisión, que directamente omiten la realidad internacional. Bola dan muy parcialmente. Claro, alguna opereta también, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, lo que te quería decir, hace pocos días estuvo en Estados Unidos el primer ministro Abe de Japón. Sí. Estuvo reunido con Donald Trump en Florida. O sea, no en Washington, en una propiedad, en un country de propiedad de Donald Trump en Florida. Bueno, estaban allí reunidos y la CIA, que está, todo indica, en contra de Trump en este momento, informa que los dos jefes de Estado se están reuniendo en unas cenas donde hay bebidas y donde tienen los papeles top secret arriba de la mesa mientras los mozos sirven y la gente pasa, y que se están violando las más elementales normas de seguridad en los Estados Unidos. Wow. Eso formó parte de las acusaciones contra el general Flynn, que fue destituido. Pero al mismo tiempo se produjo en ese momento una situación de cierto desorden, porque llegó la noticia de que Corea del Norte había lanzado un misil de alcance muy amplio, 500, 600 kilómetros, que llegó y que cayó en el mar de Japón. Wow. Y el primer ministro japonés estaba ahí al lado de Trump. Entonces empezó todo un juego para saber bien detenidamente qué es lo que sucedía. Y al mismo tiempo, 48 horas o menos después, aparece en Malasia asesinado un hermano del jefe de Estado coreano del Norte, Kim Jong-un. Esto es un indicativo de una reacción bastante rápida y evidentemente una misión que le dieron a una vietnamita que estuvo residiendo mucho tiempo en los Estados Unidos, que aparece en todos los videos como la culpable del asesinato de Kim Jong-un. Es decir, perdón, del hermano, el hermano de Kim Jong-un. El hermano. Entonces, esto es una cosa que ocurrió en ese momento, ahí en Florida, en el country del presidente de los Estados Unidos. Impresionante. Y que tiene un plan de reformular los servicios de inteligencia en Estados Unidos, porque está la CIA, la NSA, la NED, cada fuerza militar tiene un servicio de inteligencia, las policías, el FBI, etcétera, etcétera. Y él tiene un plan de reorganizar, de reunificar eso, y bueno, la CIA también se le puso en contra. Así que en este terreno es como se están manejando las cosas, y en este momento, ustedes bien decían, es necesario también informar el contexto de las elecciones en Ecuador. Aunque todo esto no es sabido por la mayoría del electorado ecuatoriano, hay que decir que las encuestas dan ganadora la lista 35 de la Alianza País, es decir, del correísmo y de encabezada por Lenín Moreno y Jorge Glass. Uh-huh. Pero arañando el 40% que necesitan, porque el sistema de doble vuelta es igual que el de aquí, 40% y 10% de diferencia con el segundo. Y en caso de que haya segunda vuelta, ya es más difícil, ¿no? Se complica, claro. Entonces, la derecha apuesta a la segunda vuelta y la lista 35 Alianza País apuesta a ganar en la primera vuelta. Y eso está ahí, un punto más, un punto menos. Tenemos a Tilio Borón, que está en Ecuador. Él nos está enviando información al día. Hay optimismo en las fuerzas de la Alianza País, y hay un esfuerzo por demostrar lo que está pasando en Brasil y en Argentina. Claro. Así que mostrando mucho, por ejemplo, esto de los jubilados ahora en Argentina, o otras políticas de Mauricio Macri, bueno, hay una estrategia nueva, tal vez más actualizada, de la Alianza País, apuntando a que el discurso neoliberal no penetre tan fácil como ocurrió en Brasil y en la Argentina. Claro, y donde además también en el Ecuador con la excusa de Odebrecht intentan vincular al gobierno de Correa a hechos de corrupción, pegándolo a Dilma, pegándolo a Lula, como tratando de demostrar que estos últimos años de integración latinoamericana fueron una bolsa de corruptelas y demás. Así como, es, como si los pueblos discurso, no fueran conscientes, ¿no? De los avances que van obteniendo. Sí, señor, es el mismo discurso repetido, pero tal vez con el aprendizaje de Argentina, de Brasil, incluso del referéndum para la reelección de Evo Morales, uh-huh. Los amigos ecuatorianos logren capear esa situación que vos decís. Ojalá, Jorge Alberto, que tener a Macri de presidente y a Temer de dictador en el Brasil por lo menos sirvan para que otros pueblos de América ratifiquen su rumbo de cambio y miren, bueno, qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Así es, y tener a Temer y a Macri en nuestros países y sin fútbol. Y sin fútbol. Es verdaderamente terrible. La verdad que sí, Jorge Alberto. Bueno, vamos a estar muy pendientes, seguramente la semana que viene, pero no vamos a esperar tanto. Yo creo que el lunes te vamos a molestar, lunes, martes te vamos a molestar para saber qué pasó en Ecuador y poder analizarlo. Cómo no. Y paso el chivito, pulsodelospueblos.com también va a seguir atentamente, mismo domingo a la noche, los resultados. Sigan el portal Pulso de los Pueblos, por esto que decíamos antes, que la información internacional es escueta, es insuficiente, o directamente no la hay. Así que es muy importante. Métanse, síganlos, en Twitter también están Pulso de los Pueblos. Y nada, Crane es un... Y en Facebook. Y en Facebook también. El portal está buenísimo, tiene información todos los días, muy actualizada, y nada, Jorge Alberto es un campeón mundial. Además sabe de todo. Un día, mira, te voy a tirar las de un día. Bueno. Un día cuando vengas nos vas a contar qué pasa dentro de... Porque ahora me surgió con esto que contaste del hermano. Nos vas a contar qué pasa dentro de los muros norcoreanos. Cómo es esa nación, cómo funciona, bueno. Bueno, cómo no. ¿Y qué hay por eso? ¿Qué hay por esos pagos? Si queremos saber si venden dulce de leche en Norcorea y ese tipo de cosas. Desde ya te voy diciendo que no. me lo sospeché desde un principio. Jorge Alberto, te mandamos un abrazo gigante y hablamos la semana próxima. Muchas gracias a ustedes. Adiós, que pasen bien el fin de... Gracias. Esperemos, y que gane Lenin. Sí, señor. Bueno, 12:55, hablábamos con Jorge Alberto Creines. Separamos un poquito el aire y volvemos para la despedida. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo de 2016 al 31 de marzo de 2017. Consulta descuentos aplicables, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Ay. Ay, si tenés que comprar cualquier tipo de artículo de librería, desde ojalilios hasta carpetas número 3 anilladas y o espiraladas, tenés que hacerlo en librería Libergraf, que es papelería comercial, proveedor de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, y su teléfono es 4893-2323. Libergraf.com.ar, nuestra librería amiga. Me dicen por ahí que tenemos un mensaje, Mabel, que llegó con una consulta. Me parece que es una consulta para usted, pero no sé, Esbora, preste atención. Diga. Perdón, ¿este es el número de teléfono para pedir la revista? Porque yo quiero que me manden la revista. Yo vivo en Rafael Calzada, si me la pueden enviar. Vivo ahí cerca de la estación. Mándenmela, avísenme cuando llega. Gracias, besis. Nora de Calzada. No, nosotros no vendemos revistas. No hacemos revistas, señora Nora. No, más que comprar la revista, un nebulizador necesita Nora, pero igual la revista se la vamos a mandar. Pero para mandarla, Nora, te tenés que suscribir primero. Acá, sí. Matías se fijó, es Borapi, acá recién su base de datos. Rafael Calzada, Nora, y no tiene ninguna Nora Rafael Calzada suscripta. Así que, Nora, suscribite, y para suscribirte, ¿cómo se hace para suscribirse? Nora, veo que tiene avanzada edad, pero si tiene la tablet o la notebook o el celular o lo que sea, puede enviar un mail a... O va, se va al locutorio, pide una computadora, por favor, sí, pase por la cabina 3, le dicen. Exactamente, y ahí siempre, viste, yendo a los comercios del barrio, uno puede bajar línea. Suscripciones, subs con B larga. Así después es. Me van a llamar los oyentes y van a preguntar por qué subs con B larga y no sin B larga. Bueno, es porque suscripciones @revistamartia.com.ar. suscripciones@revistamartia.com.ar para suscribirte. Ajá. También envía todos sus datos, sí, ahí, sí. Nombre, apellido, domicilio, teléfono. Nosotros le respondemos con la suscripción, que ahora tenemos una promo muy importante que de todo el año de 400 pesos. ¿Todo el año por 400 todo pesos? Todo el año. Lo vamos a discutir eso, ¿eh? Así, sin no, inflación. Así no vamos a llegar a ningún lado. Usted dice que hay inflación, mentira. Nosotros cobramos 400 pesos por todo el año. ¿Todo el año? ¿Y me la llevas a mi casa? Exactamente. Vos estás loco. También... Pueden mandarnos un mensaje, Norita, si no tiene un... ¿Cómo? Al 1533-840853. 1533-840853. O nos llama al 452-47816. 452-47816. Nos deja un mensaje de voz y nosotros la llamamos. Se nos fue este programa. Le iba a decir, pues se lo voy a decir rápido. Que también la puede conseguir en el Centro Cultural de la Cooperación. Que la puede conseguir en Hasta Trilce. Y que la puede conseguir en Avenida Mayo 9 de Julio, punto de encuentro. Bueno... mañana Julián les va a decir en qué otros lugares la pueden conseguir. Ahora, como es la una del mediodía, nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto. Voy a saludar primero a los hombres de la mesa. Señor Alex Kodrick, muchísimas gracias por ilustrarnos con esos datos de cómo la Argentina está mejorando su igualdad. Acá ya el productor lo presionó para que vuelva. Ah, sí, claro. Está bajo amenaza, como normal, digamos. Y además tiene mucha data de Corea del Norte, así que haremos un programa especial. Señor Matías Esbora, ha sido un placer reencontrarme con usted también. Gracias, recordemos que Milagro Sala sigue detenida. Y del otro lado del vidrio han hecho posible este programa el señor Pablo Dice en la producción. En la operación técnica y acercarnos el matecito que nos reconforta en la mañana, Mabel Batirola. Encenar un lío. Y del otro lado del teléfono estuviste vos ahí llamándonos, mandándonos los mensajes y completando esto que es No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya, que se despide hasta mañana, que volverá con Julián Saúl para el beneplácito de todos ustedes. Quédate ahí pegado, esto es la 740 Radio Rebelde. AM 740. Radio Rebelde.